Fran, no he podido llamarte. Entra lluvia en la ventana y me cortan el agua. Pero he pensado en ti mucho. Fran, aprendí a deslizarme boca abierta, cerro abajo, por las hojas mojadas, y lo aprendí.